Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor, ven sin demorar. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré.